Hoy me gustaría fijarme en un aspecto muy poco comentado acerca de la Virgen María, pero al que podemos asomarnos gracias a las cartas que han aparecido de la Madre Teresa de Calcuta a su director espiritual, en las que hemos descubierto el desierto, la sequedad, la oscuridad por la que pasó esta santa. Una gran sierva de Dios y, sin embargo, tentaciones terribles contra la fe, el ateísmo, que la acompañaron no un mes o medio año o un año, sino buena parte de su vida. A veces de un modo espantoso. Sintió perdón, la tentación de un modo como si la crucificasen espiritualmente. Si esto le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, y eso nada le quita de santidad, al revés, muy bien le pudo pasar algo parecido a la Virgen María. La Virgen María la vemos en las estatuas que la representan sobre la tierra y pensamos, pasaría toda su vida en una dulzura y un éxtasis continuo. Pero no nos damos cuenta, porque ese es un secreto que solo ella lo sabe, si a lo mejor pasó por una oscuridad, una sequedad, unas tentaciones, incluso contra la fe, terribles. Terribles. Solo la Virgen María sabe lo que ella pasara en su interior. Pero no algún momento, a lo mejor años y años y años enteros. Este aspecto, os lo aseguro, pudo hacerle sufrir como la mayor de las torturas. Incluso habiendo nacido su hijo, ella, que le limpiaba siendo un bebé, que le alimentaba siendo un niño, podía sentir la tentación espantosa contra la divinidad de aquel niño. Podía sentir la tentación de que todo había sido pura imaginación. Es cierto que después ya, cuando contemplara con sus ojos los primeros milagros, debió decir, gracias, Señor, gracias, ahora bien. Pero antes, quién sabe si sintió justamente ese no estar Dios, ese silencio de Dios, como lo sintió la Madre Teresa de Calcuta. Nada más. Creo que es un aspecto desconocido que no solamente no quita nada a la santidad de nuestra Madre, sino que nos hace descubrir de pronto qué gran sufrimiento pudo albergar su corazón detrás de un lugar pues idílico como era la casita de Nazaret con San José y con Jesús. También un santo puede estar en la iglesia con Jesús en el sagrario, saber de la presencia de Dios en su corazón y sufrir esta tortura al mismo tiempo. Si alguno de vosotros alguna vez la ha sufrido, no es ningún desdoro, al revés. Cuando no es por nuestra culpa, porque no hemos puesto en peligro nuestra fe, es una prueba del Señor que Él premiará en la eternidad.